chupando trago guarido de mi chilaquil. En las fiestas de mi barrio las mujeres hacen bulla, me persiguen con la fiebre de bailar la baticumbia. El murciélago me dicen porque bailando de noche, las chamacas ya lo saben, el amor a donde roche. Para batir el batibote hay que hacerlo pegadito, das un paso de brinquito y una vuelta con rebote. Me siguen las güeritas, abuelita de Batman, que también las morenitas, abuelita de Batman, las putas y chiquitas que me quieren todititas, abuelita de Batman, Batman, que mi baile está de moda. Más bonitas, yo parezco batidora, aunque no soy muy carita, las gatuelas me adoran. El murciélago anda suelto y su baile está de moda, si le das un batibeso ya verás que te enamora. Tire el batibote, hay que hacerlo pegadito, das un paso de brinquito y una vuelta con rebote. Hey, hey, hey. Calma sin las manitas.